Comunidades de México reciben amenazas para que desalojen sus tierras y dar paso a 4 hidroeléctricas. El gobierno realizó el convenio con una empresa minera, cuyo accionista principal destaca como uno de los hombres más ricos de ese país. El detalle de esta información con nuestro corresponsal en México, Mauricio Álvarez. El 14 de abril de 2011, el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, firmó el convenio Generación de Energía Limpia con Javier García de Quevedo, presidente de Minera México. En dicho convenio, se acordó la construcción de 4 hidroeléctricas bajo el esquema de autoabastecimiento de energía eléctrica para la empresa minera con una inversión de 2,000 millones de pesos. El principal accionista de Grupo México es Germán Larrea, uno de los hombres más ricos de este país. A partir de julio de 2011, esta empresa inició actividades de reconocimiento de terrenos y trazo de caminos en diversas comunidades indígenas de municipios de Aguacatlán, Olintle y Bienvenido, sin haber presentado manifestaciones de impacto ambiental ni tener la autorización de los propietarios del terreno, cometiendo así el delito de daños a propiedad ajena y daños a la ecología. Escuchemos al representante de la empresa de Grupo México, Walter Schroeder, sus argumentos sobre los beneficios del proyecto para la comunidad de Ignacio Zaragoza. La cortina es aproximadamente de 60 metros de alto y los beneficios son múltiples, sobre todo ecológicos. Bueno, esos además de ecológicos y beneficio social, favorece la comunicación entre las gentes, que es muy valiosa. Se brindarían durante la construcción y el desarrollo del proyecto. No necesitamos definir la fecha de inicio. Se tiene cerca del 90% de los estudios, pero nos hace falta completar el 10%, para lo cual hemos solicitado permiso a la comunidad. Desde el mes de octubre, el presidente municipal de Olintla, Héctor Arroyo Bonilla, y el síndico municipal, Domingo de Jesús Francisco Galindo, haciendo uso indebido de sus funciones, han presionado y amenazado a pobladores de la comunidad de Ignacio Zaragoza para que vendan sus tierras a la empresa y para que acepten el proyecto hidroeléctrico. Llegaron incluso a amenazar al juez de paz de esa comunidad para que firmara un documento aprobando la construcción de la hidroeléctrica, sosteniendo que de no hacerlo, el gobierno federal enviará al ejército a la comunidad. Escuchemos a doña Irene García, afectada de la comunidad. Porque nosotros somos de acá y es nuestra tierra. Por eso estamos acá, porque pues tenemos un pedazo de tierra. Ajá, tenemos un pedazo de tierra. Porque no está volando como los pájaros. También el que está viniendo, ¿por qué no nos pisotea la ley? ¿Por qué nos pisotea nuestros derechos? El que viene a entrar como quiera, el que viene a pedirnos nuestro río, al que viene a pedir nuestra tierra. Es lo que pensamos nosotros. Pues no hay que dejarnos, no hay que permitir que se meta alguien como yo no quiero dinero, aunque me ofrezcan hasta donde ya no conozco el dinero. No, yo no quiero. Otros proyectos hidroeléctricos están siendo promovidos por empresas privadas en la Sierra Norte de Puebla. Uno sobre el río Apulco, en el municipio de Zacapuaxtla, y otro sobre el río Zempoala, afectando los municipios de Xochitlán, Zapotitlán, Soquiapan y Nausontla. Todos municipios y comunidades indígenas. Reportó para la radio revista Voces Nuestras, desde la Ciudad de México, Mauricio Álvarez.